Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, 48º programa acompañándolos todos los sábados de 19 a 20 horas con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, cada semana con un tema distinto y hoy les vamos a presentar pelo, un repaso por lo que según la Wikipedia es una fibra de queratina constituida por una raíz y una base que se forma en un folículo de la epidermis y constituye el rasgo característico de la piel de los mamíferos. Sean nosotros como los monos y los perros también. Y bueno, el pelo del cuero cabelludo, denominado cabello, crece por término medio, 1 milímetro cada 3 días, mientras que las pestañas y el vello corporal lo hacen con más lentitud. ¿Qué les parece lo que nos afirma la Wikipedia al respecto del pelo? Pero bueno, esta semana teníamos preparado el programa dedicado a los nuevos artistas, pero por esta mi computadora que me sigue dando problemas, no lo hemos podido preparar como hubiésemos querido, así que estamos presentándoles este programa alternativo que esperamos esté igual de bueno, ¿no? Así es, y por supuesto que hoy también mantendremos la variedad musical que caracteriza el programa, teniendo debutantes como Syd Barrett, Mars y Hank Bukowski, ¿no? Quienes, acompañados de viejos conocidos, nos van a estar juntos mientras nos internamos entre esa maraña de células muertas que llevamos encima de la cabeza. Como ya saben, cada semana con un tema distinto y las canciones, los comentarios, las lecturas que ahora vamos a volver a tener después de mucho tiempo y todo lo demás relacionado como y junto como una maraña de pelo, justamente, a veces con mucho más sentido común que solamente canciones, ¿no? Como a veces pasa con algunos peinados despeinados. Así es, y no se olviden de participar. Ya saben que siempre estamos esperando sus comentarios, sugerencias, críticas y otras. Se pueden llamar a la radio en vivo al 455-3040, escribirnos al mail del programa musiquitodos@gmail.com o pueden entrar al blog musiquitodos.blogspot.com, donde además de bajarse este y los anteriores programas podrán dejar comentarios, sugerencias, críticas y bueno, todo lo demás, así que dense una vuelta, siempre estamos esperando sus comentarios. Y bueno, no se olviden tampoco del anterior semana tuvimos el programa dedicado a la revolución, que casi no hablamos nada, no hemos sabido si les ha gustado, no sé qué, si se pasan por ahí, no olviden, también pueden todavía dejar comentarios al respecto. Pero bueno, ahora comenzamos con pelo, que bueno, el primer artista que vamos a presentar, además de tener el pelo muy largo y ser uno de los exponentes máximos del naturalismo, el freak folk o el anti-folk, también es un personaje muy extraño, ¿no? Nacido en Texas, pero criado en Caracas. Lleva el nombre de Devendra Obi Banhart. Devendra por una deidad de, o bueno, no sé, como el profeta del sol en hindú, y Obi por Obi-Wan Kenobi, obviamente. Y bueno, pues vamos a escuchar a este gran músico presentándonos Longhair Child. Kids to come, I can't wait for the kids to come. It's my temple. Divendra Obi, sí, como dijo Javier, su segundo nombre es Obi, en honor al maestro Obi-Wan Kenobi, maestro Luke, nos presentaba de su disco del 2005, Cripple Crow, un tema que, además de estar dedicado a un niño de cabellera larga, nos lleva por un genial paseo musical por la psicodelia junto con los arreglos y una guitarra típica del psych folk. Así es, este exponente principal de esta nueva ola de músicos que está entre las influencias de la psicodelia pura y el folk y muchos otros géneros, sigue siendo uno de los más representativos, y nos presenta aquí justamente una canción en la que no solamente habla de las posibilidades de tener el pelo largo siendo un niño, algo que no a todos nos es permitido, sino de incluso la barba y otras particularidades de tener el pelo largo. Pero bueno, continuando justamente con el programa, tenemos una oda acerca de venderse a cargo de Pavement, porque para triunfar en el mundo de la música es recomendable tener un buen corte de pelo para estar presentables, ¿no? Así que a continuación les presentamos a Pavement con Cut Your Hair. Thank you. Steven Malkmus nos presentaba, como ya dijo Javier, una oda a que por medio de un corte de pelo vas a tener mucho éxito. Además de este tema del Crooked Rain, se convirtió en el tema más popular de la banda luego de que esta la lanzó en formato de single y acompañada de un video súper divertido que todavía se lo puede ver en YouTube, que lo recomendamos Javier y yo. Y bueno, ahora hacemos un pequeño homenaje conmemorando justamente que hoy, 7 de julio, es el primer año de la muerte de Syd Barrett, ¿no? Exactamente. El genio loco, pieza fundamental y fundador de la psicodelia inglesa a través de Pink Floyd, ¿no? A mediados de los 60, y que falleció hace un año, ¿no? Luego de haber vivido desterrado o encerrado en la casa de su madre, habiendo sido declarado enfermo mental. Bueno, poco antes de que se lo declarara justamente así, inhábil, prácticamente, Syd grabó The Madcap Love, un disco del cual vamos a extraer su tema Golden Hair. Basado en un escrito del irlandés James Joyce, Syd nos presentaba un tema que, al igual que el de Divendra, juega con los elementos básicos de la psicodelia, ¿no? También podemos recordar que Syd ya estaba fuera de Pink Floyd cuando grabó este disco, porque luego grabó otro más, el Barrett, ¿no? Y bueno, ya estaba un paso de la esquizofrenia, la cual llegó más rápido con el uso del LSD, pero bueno. Además de colaborar con el programa de hoy con un tema suyo, queríamos hacerle un pequeño homenaje por el primer año de su fallecimiento. Así es, y si no me equivoco, grabó un tercer disco más, o dejó los masters y después lo completaron entre los, justamente los Pink Floyd, si no me equivoco, David Gilmour fue el productor de su segundo disco, ¿no? Sí. Bueno, pues va ahí también el homenaje para Syd Barrett. Y prosiguiendo con el programa, justamente también Syd Barrett tenía el pelo largo, ¿no? Hasta que se rapó y apareció, parece más a Frank Black de los Pixies que a Divendra Van Halen, que se parece un montón a Charles Manson. Exacto, porque incluso reapareció para la grabación del Wish You Were Here con un tipo que incluso se rapó hasta las cejas y no lo recordé en The Wall, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ahora sí, continuando con pelo, pues recuperamos una lectura después de casi 10 programas, creo, le toca repetir casi a Charles Bukowski, lo habíamos escuchado en voz de Tom Waits, pues ahora es el mismo leyéndose. Y bueno, Bukowski, uno de los últimos poetas malditos, un barbudo fenomenal, así que escuchemos a Charles Bukowski y su The Hairy Hairy Fish. Thank you. hairy fists, and love will die. The dull haunches will sit in chairs and fart. See the paper flowers, old women in Lent, horse with broken leg, spider taking it in, wrinkles under bedpan chins, acromegaly, diverticulitis, tabus dorsalis, your soul filled with mud and bats and curses, and the hammers will go in, there will be the hairy, hairy fists, and love will die. Love will stroke the balls of your worst enemy, and your neck will ache, and toilet paper will stick in your crotch. And out the window, the same. Pictures of torture and murder and horror. Cats with birds, cats with mice, dogs with cats. Blind men like ivory needing a shave, and the petulant and nasty children of the universe, stealing, climbing, planning, cutting, warring, always so healthy, always so strong. Your soul will feel so bad that the saliva will run from your mouth in cupfuls, patches of paint and sores will appear on your face and under your arms, and sleep will be the last thing they will let you have. Men you could trust will fade like children's drawings. Your wife will hate you. Your child will ignore you. Your boss will fire you. The police will jail you, and there'll be no bottom. The soul will fall like a wounded bird of paradise into the most horrible, stinking swill of shit. And still no death. Still no death. You will fail at death too. And there will not even be the peace of isolation, the final gray-black cellar. Just more hammers, more saws, more engines, more bad music, more relaxed voices of zero. You'll be ripped up and down until your clothing no longer fits you. You'll be the scarecrow, the rag, the smiling rag of a thing. And the enemy, which is everyone, will appear beautifully clothed, calm, smiling, driving smooth rolls of shining steel, and the sun will fall upon him like a flower. Your soul will feel so bad that you know it will not ever quite live again, and there'll be nothing you can do. Drink will not patch it. Prayer will not save it. Praise from the enemy will not heal it. Nothing will work. Nothing will be nothing like a harp with broken strings in somebody's corner, in somebody's misery garbage. While all around, at the 4th of July like betting with a virgin, like champagne over the head of easy wildness. The force of other things and other ways will celebrate the occasion, their existence without you. Bukowski's still here with all the shades pulled down on a sunny afternoon. Are you still with us? Okay. Just a Salem. Don't get excited. This one is called traído de grabaciones que hizo Bukowski. Bueno, no está determinado cuándo se llevaron a cabo estas, probablemente fue entre los 70s, llamada 70 Minutes in Hell, que es un compilado de lecturas y cuentos cortos y poemas que hace Bukowski. Es un disco muy bueno y bueno, es uno de los pocos discos en los que grabó Bukowski, ¿no? Porque es bastante difícil encontrar material audiovisual de él, ¿no? Salvo esa célebre entrevista con Pivor, sí, en el programa Parol, lo que también apuñalar, ¿no? Ajá. Estaba ebrio. En el cual también se puede encontrar en YouTube. No estamos haciendo propaganda para YouTube, pero hay cosas interesantes. Bueno, escuchábamos justamente antes de que empezara a hablar a Bukowski un tema de la banda Cébado que se quiso adelantar para evitar discriminación de tipo alguno, ¿no? Porque si Syd Barrett hablaba de Golden Hair o cabello dorado, pues Cébado con su canción Black Haired Girl no se quería nivelar las cosas, así que bueno, pues ahora vamos a escuchar a Cébado, esta canción Black Haired Girl de su disco Cébado 3 del 91, con el típico sonido lo-fi de la banda de Massachusetts, así que vamos con Cébado. Cébado, banda de indie rock compuesta por un ex miembro de Dinosaur Jr. y otro, bueno, junto a Pavement que hemos escuchado y a Guided by Voices, han sido creo las bandas más importantes del indie rock a principios de los 90 y finales de los 80, y bueno, también aquí hablándonos de el pelo, y en este caso el pelo de color oscuro. Así es, y ahora es tiempo de hacer una pausa y enseguida volvemos con más pelo acá en la música que escuchan todos. Continuamos acá en la música que escuchan todos, presentándoles pelo. Y no se olviden de participar, ya saben, pueden llamarnos a la radio al 455-3040, o también pueden escribirnos al mail musicitodos@gmail.com, o también pueden entrarse por el blog, ¿no? musicitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse este, los anteriores programas, dejar comentarios, sugerencias, votar en nuestra encuesta, como que a ratos quiere funcionar, bueno, ya saben, y bueno, siempre estamos esperando saber de ustedes. Y bueno, Fila, esta semana teníamos preparado presentarles el programa con artistas nuevos, amigos del programa. Les adelantamos a manera de sorpresa quiénes van a estar. Van a estar los Estomias de Perú, va a estar The Baron Incredible Fishing Band de Argentina, Marcio Teixeira de Brasil, van a estar los Black Pattern from Saturn de Estados Unidos, y bueno, aunque es americano pero está viendo en Canadá, va a estar también Patrick Crossley, y quizás alguna sorpresa más. Pues ellos van a presentar música muy variada y muy muy buena además, así que los esperamos la siguiente semana para ir descubriendo estos nuevos músicos. Así es, y continuando con el programa, es tiempo de presentar una banda que de No Wave, que poco a poco fue ganando terreno, pero solo dentro del circuito de Manhattan, no neoyorquino, ya que esta banda solo tocó un par de veces, menos de 20 por lo que pudimos averiguar, y solo lo hizo en Manhattan. Bueno, fuera de grabaciones caseras de noise, indie y experimental que hicieron, participaron en el disco compilatorio de Brian Eno, producido por Brian Eno, llamado No New York, en el cual se dieron a conocer un poco más. Ahora escuchemos a Mars con Hairwaves. veces lo ecléctico se pone peligroso en la música que escuchan todos, y bueno, Mars es quizás uno de los ejemplos de eso. Todos los miembros de esta banda no habían recibido absolutamente ninguna instrucción musical hasta haber formado la banda, y probablemente tampoco recibieron ninguna después. Sin embargo, su estilo, básicamente compuesto por jams libres de este ruido ambiental, digamos, y con algunas guitarras angulares y letras absolutamente surrealistas, forma parte de lo más notable de esta escena, que fue el No Wave en Nueva York, y que ha dado origen a las vanguardias actuales también. Así es, y también algo interesante de esta banda es que, bueno, la baterista era mujer y que, bueno, tocaba de pie. Tenía unas técnicas bastante extrañas para tocar su batería, una tradición neoyorquina que empieza con Maureen Tucker, que, a la que recordamos del especial de Velvet. Y bueno, esta banda, fuera de que hace casi 30 años se desintegró, varios de sus miembros, para ser precisos, dos ya fallecieron, ¿no?, en los últimos 5 años. Bueno, pues siguiendo con el programa y sin a tocar bandas de medio pelo, siguiendo cerca de la costa este de Estados Unidos, pues el Devil Lock, o es el Rizo Endemoniado, es una especie de peinado abominante, ¿no? Una cresta punk así que caía sobre el rostro, que se ha hecho famosa gracias al trabajo de unos sujetos de Nueva Jersey que se llamaban The Misfits, tal vez los conocen, ¿no?, en especial Glenn Danzig. Y probablemente lo más cerca que lleguemos a estar de ver a cómo es el cabello del diablo, porque generalmente se nos muestra como un macho cabrío gigante, sea esto, ¿no? Y el estilista personal de Satanás pudo hablar con Beck, y es él el que nos va a presentar una canción tomada de su disco Odilei del 97, digo, y que lleva el apropiado título de Devil Haircut. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leper's faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Machines on the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Something's wrong, cause my mind is swimming. Odelay de 1997 es el disco del que proviene este excelente tema, uno de los más conocidos de Beck. Devil's Haircut, lo ha dicho el mismo Beck, es algo como una simple metáfora sobre la malvada vanidad. Muy bailable, acotó Bob Dylan, aunque no creo que un tema construido sobre samples de James Brown no lo sea. Pero al final el desconcertante rockeo le pone al diablo los pelos de punta. Sí, seguro, y el video ultra cool es en el que se deben acordar Beck aparecía como una especie de hombre misterioso y caminando en una ciudad rodeada de espías. Está dirigido por Mark Romanek, ¿no? Exacto. Es también un mito, un pedazo de historia de los noventas de post-grunge, ¿no? Así es, y continuando con el programa, uno de los grupos predilectos de escasa rotación en el programa es The Who, verdaderos padres del ópera rock. Estos tipos inventaron el género con Tommy y Quadrophenia, y es justamente de este disco que tomamos el tema Cut My Hair, que escucharemos a continuación. En En esta canción del 73, Cut My Hair, del disco Quadrophenia de The Who, Jimmy, el protagonista principal, se debate entre adaptarse a la vida mod, cortarse el pelo, abandonar su hogar y varias otras cosas más. Bueno, es justo así, entre tanto barullo de ideas, que afloran las mejores habilidades compositivas de los Who, que demuestran un texto que es preciso y correctamente operático, ¿no?, sobre la base de un tema típicamente rockero. Hay que escuchar Quadrophenia, eso es un hecho, sin importar que para ello, como Jimmy, haga falta cortarse el pelo, ¿no? Así es, y continuando con el programa, es tiempo de presentar a... Bueno, ya lo hicimos con... Jesucristo Superstar en Fides de Artist, Días de Guardar, y ahora es tiempo de volver a presentar una ópera rock, ¿no?, un musical de Broadway, y vamos a presentar la versión argentina de Hair, ¿no?, que cual ha sido la primera ópera de rock llevada a Broadway en el 68. Vamos a escuchar la pista 13 de la versión argentina de Hair. Quiero decir que son mis plenas convicciones, que el pelo largo y otras exhibiciones que con tanto donaire usáis es lo más pulino que por doquier. Es una opinión errónea, quizás cosas que cuelgan no son propias de ningún varón. Tanto en este, bueno, esta versión argentina de Hair han participado importantísimos músicos de aquel entonces, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente quiénes, pero de verdad son músicos de primerísimo nivel. Aparte que esta intencionalmente elegida pista habla de cómo sentían por aquellos años, en los 60s, los señores mayores, los papás y demás, al ver a un joven con el pelo largo por ahí, ¿no?, que no le parecía muy masculino, no sé, saca ese falseto tan interesante. Pero bueno, seguimos hablando de pelo. Así es, y a continuación vamos a presentar a quizás las patillas más famosas del rock and roll, ¿no? Y no estamos hablando de Elvis, estamos hablando de Neil Young, quien junto acompañado de una de sus bandas más importantes, Crosby, Stills, Nash y Young, nos presenta del disco Deja Vu, Almost Cut My Hair. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. I owe it. had the flu for Christmas. And I'm not feeling up too far. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a bully scar. But I'm not giving in an inch to fear. Cause I frightened myself this year. I feel like I owe it someone. Myself together. I'm going to get down in that sunny southern weather. Crosby, Stills, Nash y Young son el supergrupo por antonomasia del folk rock. Y bueno, justamente este tema que nos presentan, Almost Cut My Hair, es uno de los himnos contraculturales de la Woodstock Nation, ¿no? Es la generación hippie de mediados a finales de los 60, ¿no? Y que tuvo en este grupo uno de los más importantes bases. Continuando con el programa, pues, y con la misma diversidad que acostumbramos, y un tema dedicado para nuestros amigos fanáticos del reggae, vamos a, también de un disco nuevo de este año, el Johnny Greenwood is the Controller. Vamos a pasar un tema de Junior Giles y Lee Perry que se llama Mordred. La. Just keep, just keep, keep, keep, keep, keep, keep. Blood City Babylon. Fire for the Vatican. Fire, fire, fire, fire. You gotta move along the alley. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. You gotta sip a little Cali. Blood, lightning, and earthquake and thunder. There ain't no water. Desert so dry. And that is so high. Skip up, skip up, skip up, skip up. Fire for the Babylon. Fire for the Vatican. awake in desolate places. You ain't got no what? Fire. Ja Dread. Ja Almighty. Be no party. If it rains, I will tell you. Lord, see the Babylon. Move around it. Fire in a Vatican. Lord, see the Babylon. Lightning and earthquake and thunder. Kill them dead before them spread. Kill them dead. I know you talking what you talking. You can keep on barking what you barking. I'm gonna give you a musical lesson, and that's for sure. Should do you on the things I wouldn't tell you. Hey, you little brother, stony up the road. I'm gonna flip your wing. I'm gonna. Jump right to far right. For who God bless, no one curse. Hey, little stony down the road. You're gonna take away your queen, I'm gonna take away your sin. Hey! Dread in a Vatican. Kill them dead child before them straight. Prince Tony, you're a phony. I'm gonna ride you like a pony. I'm gonna make the crowd see just how stupid you are. Soul boom in your ear, you're just a soul fight. You ain't got nothing living for. Whole lot of hypocrisy. Bueno, ahí escuchábamos este tema dedicado a los dreadlocks. Quienes, bueno, la diferencia entre un dreadlock y lo que es el Rasta es solo la cuestión del nombre, ¿no? Porque Rasta en realidad viene de Jah Rastafari, que es el dios de la gente de los dreadlocks, que son la diferencia entre los que tienen dreadlocks, que son quienes ya han aceptado a Jah Rastafari como su único dios, y los baldheads, que somos todos nosotros. Bueno, yo no, pronto. Ya no predico. Sí, pero bueno, esto no es prédica, no es propaganda, así que si quieren saber más, chicos, infórmense, es interesante. Bueno, en un programa musicalmente muy variado que esperamos les haya gustado. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. La siguiente semana vamos a estar con nuestros amigos músicos nuevos y esperamos estar con ustedes también esta semana. Así es, nos volvemos a encontrar en 7 días más. Los dejamos con el bonus track, esperemos que les guste, dedicado con nuestro cariño para todos ustedes. Un buen nombre de la música que escuchan todos, un gran saludo. Chao. Chao.